En algún lugar de internet, esto puede estar ocurriendo justo ahora. La Parroquia Galáctica, con Chema Cuevas. Hace poco tiempo, en un planeta muy, muy cercano, había un niño campesino que estaba jugando cerca de unos pastizales, cuando de pronto se encontró con un caballo comiendo pastura, aunque algo inquieto. Motivado por la curiosidad, se acercó a él, dándose cuenta de que no tenía montura ni alguna identificación, por lo que intuyó que se encontraba perdido. Corrió a su casa que estaba cerca y regresó con agua para tomar y una montura. El caballo bebió agradecido y el niño colocó la montura con cuidado y, habiendo ganado el respeto del animal, lo montó y empezó a arriarlo. El caballo comenzó a trotar lentamente por caminos desconocidos y si el niño llegaba a sentir que se encontraba desviando su sendero, solo lo seguía arriando para que recobrara el paso que estaba llevando. Al cabo de un par de horas, llegaron a un rancho cercano, encontrándose con un señor de mediana edad, quien tan pronto como vio el caballo, se acercó entre sorprendido y aliviado. Ese caballo era suyo y se había perdido, y ahora había regresado a casa. Agradeciendo al niño, le preguntó cómo supo de dónde era el animal. El niño respondió, encogiéndose de hombros: yo no lo sabía. El caballo sí. Yo solo le ayudé a no perder su rumbo. Este es el primer programa de La Parroquia Galáctica. Soy Chema Cuevas. Gracias por escucharme. Me da mucho gusto que nos estés escuchando. Este es el primer programa de La Parroquia Galáctica. Como ya lo comentaba en la cortinilla anterior, mi nombre es Chema Cuevas. Soy administrador general del grupo de Comunidad Iglesia de la Fuerza y de la fanpage Iglesia de la Fuerza. Y próximamente también de la página web que tendremos pronto. Y me gustaría platicar en este primer programa acerca de las actividades que hemos hecho aquí en la ciudad de Durango. Yo soy de la ciudad de Durango y el 1 y el 2 de julio tuvimos una presentación en Animexpo. Tuvimos una venta de productos para así financiar nuestros proyectos. Entre ellos está lo que viene siendo la página web, la publicidad también que tenemos de la fanpage de Facebook y otros proyectos que también tenemos en cuenta y que irán conociendo poco a poco. También tuvimos una conferencia por parte de su servidor. Esta conferencia se llamó 40 años con Star Wars. Fue una conferencia breve pero muy concisa acerca de todas estas décadas que hemos vivido como sociedad con Star Wars dentro de la cultura pop y lo que fue más que nada las influencias de George Lucas para construir lo que conocemos ahora como Star Wars. También en esa convención de Anime Expo estuvieron presentes Jessica Ángeles, la voz de Gin Erso en Rogue One, en la versión latina, y también Gerardo Reyero, la voz de Han Solo en la trilogía original, en la remasterización de la trilogía original en los 90. Claro, también en la versión latina, por supuesto. Tuvimos oportunidad de platicar con ellos, sin embargo, por hechos imprevistos que de repente pasan. Es una lástima que no podamos publicar esas entrevistas para todos ustedes. Sin embargo, pudimos rescatar un par de audios que pronto verán qué tipo de audios fueron. Espero que les guste el resultado final de esos audios. Aprovecho también para agradecer a Larry Abisaí por el espacio que nos proporcionó. La verdad, Larry, me dio mucho gusto que nos hayas invitado a ser parte de este proyecto tuyo, que espero que se siga realizando en los años posteriores. Otro tema que me gustaría platicar con ustedes en este primer programa es que estamos buscando staff, personas que se unan con nosotros en el staff. Una de esas personas estamos buscando que sea moderador o moderadora del grupo de comunidad de Iglesia de la Fuerza. Su función principalmente sería trabajar en las actividades del grupo, teniendo iniciativa, y también dar seguimiento a las actividades que ya tenemos de antemano y que, gracias a muchos de ustedes que fueron votando, las fuimos fijando como actividades semanales. Una es miércoles de lectura, en donde pueden publicar cualquier tipo de libro, novela, enciclopedia, cómic relacionado con Star Wars que se encuentren leyendo en este momento. Los jueves de fan art, en donde pueden publicar, conociendo yo que hay mucha gente talentosa dentro del grupo, pueden publicar todos sus trabajos creados por ustedes relacionados también a esta saga. Viernes de cosplay, en donde ya sea ustedes o alguna persona que ustedes admiren, pues puedan, digamos, tener publicaciones relacionadas con los cosplay, ya como lo estoy comentando, ya sea de ustedes o de personas que estén en el medio y que ustedes admiren. Y también tenemos lo que es el sábado de colección, en donde ustedes pueden publicar, como su nombre lo dice, sus colecciones relacionadas con Star Wars. También relacionado con esta convocatoria, ofrecemos compartir conocimientos de marketing digital y de cómo generar tu marca personal, además de material relacionado con el tema de marketing digital, que sería lo relacionado también, valga la redundancia, a lo que es Community Manager, o más bien encargado de una comunidad en línea. También estamos buscando un diseñador gráfico. Su función sería servir en el diseño gráfico del grupo y la fanpage, en lo que viene siendo la imagen del grupo. Tenemos a Alexo Calderón, que nos hizo el excelente logo que tenemos. Te lo agradezco mucho, Alexo, te lo he dicho muchas veces, eres muy talentoso. Me gustaría poder tener, aparte de Alexo, que es un gran diseñador, a otra persona que tenga más que nada más tiempo para poder trabajar en lo que viene siendo el futuro sitio web que vamos a tener, que ya lo estamos armando y ya lo estamos preparando para que podamos tenerlo, así como lo estamos proyectando, para finales de este año, antes del estreno de Last Jedi. En estos dos puestos pedimos un alto compromiso por parte de estos nuevos integrantes. Iglesia de la Fuerza, como le he comentado a muchos de ustedes, se trata de una comunidad seria, una comunidad formal, o que aspira a ser una comunidad formal, en la que tomamos muy en serio al fan de Star Wars. Hay una amiga que me dijo en su momento, cuando empezamos con todo esto de Iglesia de la Fuerza, y ustedes no me dejarán mentir, y es lo que yo quiero para ustedes: al fan de Star Wars se tiene que respetar, siempre. Y yo he considerado que, al menos lo he intentado, una y otra vez, es mi prioridad máxima cada día que convivo con ustedes, irlos respetando, irlos considerando, irlos tomando en cuenta. Espero que sea así, espero que sea de esa forma, para que de esa manera pues tengamos una comunidad o un grupo lleno de buenas vibras, de bastante luz. Y también, si no, esa parte oscura y esa parte de Sith que todos tenemos, esos chascarrillos y ese desmadre que podemos tener de vez en cuando, Me parece perfecto. Sin embargo, quiero que ese desmadre fuera, sea un desmadre controlado, un desmadre bien. Y al mismo tiempo se siga conservando ese sentido de compañerismo, ese sentido de armonía. Que el desmadre no necesariamente tiene que destruir la armonía. Dentro de la armonía hay caos, dentro de la armonía hay memes, dentro de la armonía hay chascarrillos de vez en cuando. También quiero, hablando de la comunidad, agradecerle a todas las personas interesadas en los productos de Iglesia de la Fuerza. Hablo de las playeras, de los pines y también de los llaveros que estamos regalando. Son llaveros que hicimos nosotros. Vamos a regalar a las personas que intercambien dinero por nuestros productos. Ese dinero no es para fines de lucro, aclaro esto. Es para seguir con nuestros proyectos. Ustedes son parte de este proyecto. Ustedes son partícipes de este proyecto. Por supuesto que serán de alguna manera retribuidos por todos los proyectos que nosotros tenemos en cuenta y que tenemos preparando para todos ustedes. Pronto teniendo la comunidad de Star Wars más grande, la mejor en Latinoamérica. Quizás no la más popular, pero sí la más grande. No es lo mismo popularidad que grandeza. Y es lo que queremos lograr para todos ustedes. Y bueno, vamos a poner una canción. Hay otra cosa que quiero hacer con este podcast. Quiero, y esto es para todos los miembros de la comunidad, Iglesia de la Fuerza, que son músicos y que tienen grabaciones y que tienen proyectos, muy aparte de lo que es el fanatismo por Star Wars, o más bien la afición por Star Wars, quiero hacer la convocatoria de que todas las personas que hagan música puedan tener una oportunidad y un espacio dentro de este podcast para que más personas los escuchen para promocionar su trabajo, y eso sería de manera desinteresada. A mí me encanta ayudar a la gente, me encanta apoyar el talento y me encanta apoyar la pasión de los demás. Entonces, la primera persona que vamos a promocionar aquí es un amigo mío, muy buen amigo mío, Albert de Sofi. Albert de Sofi, el año pasado, más o menos como en el mes de noviembre, sacó un disco a través de Bandcamp, se llama Jauntología, un gran disco. Es una persona muy talentosa, nunca se lo he dicho, pero yo considero que tiene muchísimo talento y que puede llegar lejos. Un gustazo poder apoyarte, Albert. Y vamos a poner aquí en este podcast lo que es un track llamado Vuelo Fugaz de Albert de Sofi. Ya terminando la canción, vuelvo con ustedes para platicar sobre el tema principal de este podcast. Y aquí los dejo con Vuelo Fugaz de Albert de Sofi. Sale el sol y en mis párpados no hay luz. Quédate si se van mis sueños hoy. Déjame cobijarme entre tus miedos. Logro estarme quieto. Shh. esa soledad. Ver tus pies bailar en la oscuridad. Yo me vuelvo loco cuando no estás. Oh, baby. No te has dado cuenta de la maldad que azota este mundo de vanidad. Si no vamos juntos, se nos irá la vida. En un vuelo fugaz, abrazados a un fantasma. Esta sed de ser, de poder volar, no cederá nada. Que no sea real. La fuerza es una y única, con diferentes matices de luz y oscuridad, expresada diferente según cada perspectiva, pensada diferente según cada aspiración, hablada diferente según cada palabra, vivida diferente según cada acción. La fuerza es una y única, compartida distinto dependiendo de tu sustento, practicada según el tono de cada esfuerzo, percibida por el individuo que existe con su atención, conectada con aquel según su propia concentración. La fuerza es una, única, y su flujo corre a través del propio caudal del ser. Estás escuchando la Parroquia Galáctica. Bueno, ya regresamos aquí a la Parroquia Galáctica y ya vamos a comenzar a hablar sobre el tema principal de este podcast. Este tema está relacionado con los artículos que fue publicando Entertainment Weekly acerca de la película de Episodio 8 de Last Jedi, que será estrenada el día 15 de diciembre y que por supuesto todos como fans de Star Wars vamos a verla en el día 1. Me incluyo yo, ya tengo preparado los planes acerca de qué es lo que me gustaría hacer en ese día. Tienen mucho que ver ustedes, así que irán viéndolo con tiempo. Y va a estar muy padre, va a estar muy bien todo esto. Vamos a hacer muchas cosas muy, muy padres entre todos como comunidades, en diferentes ciudades y todo. Pero ya lo irán viendo en su momento. Volviendo al tema, Entertainment Weekly publicó estos artículos dando detalles acerca de la película de Last Jedi, hablando sobre Carrie Fisher, quien desafortunadamente, seguramente lo sabrán, nos duele decir que falleció en diciembre del año pasado. Sin embargo, dejó este legado que termina en Episodio 8 de Last Jedi y también seguramente continuará, porque no nada más películas, continuará a través de otros medios su personaje inmortal, que la inmortalizó ella, la princesa Leia. También habla en otros artículos acerca de los Porgs, que son estas aves foca bastante peculiares que se han vuelto virales en internet, no solamente entre los fans de Star Wars, sino también entre gente que no está tan metida en esta saga, que solamente ha visto las películas o algo así. Y también hablan sobre las cuidadoras, que son esta especie de vamos a camano vestidos de monjas, bastante curiosas y peculiares y graciosas. De hecho, hice un meme hace unas horas acerca de esto. Fue muy gracioso y no pude evitar hacer este meme. Me encanta hacer memes, la verdad. Pero también apareció un artículo bastante interesante, bastante peculiar, bastante, digamos, intrigante incluso, acerca del papel de Mark Hamill. Mark Hamill, que como muchos de ustedes sabrán, pues encarna al legendario Luke Skywalker, este personaje hecho leyenda dentro del universo de Star Wars, que como nos hizo saber Rey en The Force Awakens, se trata de el Jedi legendario que ha hecho grandes hazañas, grandes proezas. Pero este Jedi legendario que conocemos aparece en esta película de The Last Jedi y aparece de forma diferente. Y bueno, a partir de este momento sí sería adecuado que, si no quieren spoilearse nada, absolutamente nada de la película, que paren de escuchar aquí. Me parece importante que se los comente. Así que si quieren evitar spoilers, si quieren llegar el día de la premiere fresquecitos, con sus palomitas y todo, pues mejor dejen de escuchar por momento este podcast. 3, 2, 1. Muy bien, se los advertí. Vamos a continuar con este podcast. Y supongo que los que siguen escuchando no les importa ser spoileados, así que está bien. Entonces vamos a continuar. Bueno, comencemos. Luke Skywalker está devastado. Luke Skywalker se siente culpable. Es como una especie de Jedi caído. No como los Jedi caídos de Legends, sino más bien un Jedi que cuestiona la naturaleza de la fuerza. Cuestiona su conexión con la fuerza. Y esto es debido a que se siente moralmente responsable de haber entrenado a Ben Solo, que es el hijo de Han y Leia, y de alguna manera ser un culpable indirecto acerca de la destrucción y el compromiso de haber destruido indirectamente lo que es la Orden Jedi que estaba precisamente reconstruyendo después de tantos años de que su padre, Anakin Skywalker, haya hecho lo mismo, de haber destruido la Orden Jedi, o haberla virtualmente destruido, más bien. Entonces Luke Skywalker se siente culpable, y por ello mismo, según las antiguas tradiciones de la Orden Jedi, decide autoexiliarse en la isla Acto. Entonces Luke Skywalker se autoexilia en la isla Acto. Se pregunta de manera importante todo esto que había avanzado en sus enseñanzas, muchas de ellas autodidactas, acerca de cómo ser un caballero Jedi. Cuestiona las enseñanzas que aprendió a través de diferentes medios y llega a la conclusión, como vemos en el tráiler de episodio 8 que fue presentado en la Star Wars Celebration, se llega a esa conclusión de que los Jedi, ha llegado su momento de que desaparezcan, que llegan a un final. Y aquí es donde entra el personaje de Rey. Rey es un personaje que la mayoría de su vida vivió solo. No vivió con mucha interacción con otras personas. Sí hubo interacción con algunas gentes, sin embargo, una y otra vez aprendió a cómo protegerse o cómo mantener sus reservas con todos los habitantes de Jakku, que muchos de ellos son muy traicioneros. Los que habrán leído el relato corto de Rey en la antología de Antes del Despertar se habrán dado cuenta de eso. Se habrán dado cuenta de que Rey no es que sea desconfiada, sino que ha aprendido, por el planeta tan hostil que es Jakku, ha aprendido a mantener sus reservas. Y no fue hasta que conoció a Finn, que es muy parecido a un niño pequeño, que es muy confianzudo, que es muy noble, que no tiene ninguna malicia. Pues aprendió Rey a darse cuenta de que hay muchas personas a las que todavía puede confiar. Y eso fue reforzado con el personaje de Han Solo, que se volvió como su figura paterna. Entonces este artículo de Entertainment Weekly lleva al contraste de haber conocido primero a Han Solo, el mentor, la figura paterna, a tener que llegar, y así lo menciona el artículo, como con un viejo gruñón como es Luke Skywalker. Y Rey viene a ser como ese parteaguas en lo que, digamos, en lo que llega ahí a entregar el sable de Anakin. Rey es el parteaguas de Luke, que intenta hacer un cambio en la galaxia una vez más. Pero esta postura de Luke Skywalker quizás a muchos llegue a parecer un tanto chocosa. Sí anticipo mucha controversia con respecto a esto por algunos fans de Star Wars, principalmente los que conocimos a Luke Skywalker en la trilogía original cuando éramos niños, ya sea en las películas dentro de sus versiones originales o en las remasterizaciones de los años 90, que se estrenó nuevamente en los cines y fue todo un boom en esa época. Sí puede llegar a ser un tanto chocoso para esos fans. Sin embargo, en lo personal yo pienso que eso le da muchísima verosimilitud o realismo al personaje de Luke Skywalker. Si nos ponemos a pensar, Luke Skywalker fue un personaje que siempre fue un tanto solitario. Sí, tenía amigos como Han Solo, como la propia Leia, que posteriormente descubrió que era su hermana. Sin embargo, Luke Skywalker siempre lo he visto como un personaje que por su propia decisión de volverse un Jedi como su padre, sí llegó a aislarse demasiado, y eso lo vemos mucho en lo que es la trilogía de Aftermath, en Líneas de Sangre, hablado de las novelas de Star Wars, en donde se menciona o aparece brevemente Luke Skywalker, o también en Shattered Empire o Imperio Destrozado, que es un cómic de Marvel, que es posterior, inmediatamente posterior a los sucesos de Episodio 6, que vemos a un Luke Skywalker con una misión muy aparte de lo que es la misión de la rebelión o de la Nueva República. Su misión más que nada es descubrir su propio camino. Y él tenía su propio camino a través de las instrucciones y las enseñanzas Jedi. Primeramente fue a través de su padre. Era su obsesión de tener a su padre o algo relacionado con su padre. Y por eso buscaba ser un Jedi igual que su padre. Y constantemente decía, yo quiero ser un Jedi igual que mi papá. Yo quiero ser un Jedi igual que Anakin Skywalker. Por eso mismo le impactó a sobremanera descubrir que Darth Vader es su padre en esa mítica escena de Bespin en la ciudad de nubes. Ese momento fue clave en la vida de Luke Skywalker. Y al final, y eso faltaría quizás verlo o apreciarlo en alguna futura publicación de este nuevo canon, llegó un momento en el que se dio cuenta de que su camino no era realmente seguir a su padre, sino que su verdadera vocación era ser un Jedi. Y luego ocurrió, décadas después, este otro parteaguas en su vida, este otro momento crítico que fue la destrucción de su intento de reconstruir la Orden Jedi. Su principal alumno, el que él consideraba que era el elegido que iba a dar un equilibrio en la fuerza. Fíjense esto muy interesante. Vuelve a pasar otra vez que el elegido o el que consideraba el elegido para dar equilibrio resultó caer también al lado oscuro, igual que su padre, volverse Kylo Ren y matar a todos los estudiantes de Luke. Y por supuesto eso llega a ser otro momento que, emocionalmente hablando, lleva una sensación de extrañeza, de desconocimiento de uno mismo. Se siente obligado a exiliarse, según las viejas tradiciones Jedi, ante un sentimiento de culpa por lo que pasó y un sentimiento de responsabilidad. Se autoexilia y se va al primer templo Jedi en la isla de Acto. Y esto lleva a considerar, o más bien a darnos un poco de luz acerca de por qué Luke Skywalker decidió autoexiliarse. No solamente era para limpiar sus culpas o para penalizar sus culpas, sino para encontrar otro motivo por el cual seguir avanzando. Y yo tengo la especulación de que ese motivo va a ser la propia Rey, que todos sabemos o al menos por lo que han comentado. Y recientemente Ryan Johnson también llegó a referir que la parentalidad de Rey, o sea, los padres de Rey, no son relevantes realmente en la trama de esta trilogía. No lo son realmente. No vamos a encontrar un giro de tuerca tan tremendo como decir, los padres de Rey son Leia y Han Solo, o el padre de Rey es Luke Skywalker, o el padre de Rey es Snoke. No vamos a ver algo sobre eso, porque al final de cuentas eso no es Star Wars. Star Wars no es solamente yo soy tu padre, no es solamente una situación en la que el espectador se sorprende en demasía de las revelaciones tan impactantes. No, Star Wars no es una película de Shyamalan. No es una película que se centre en sus plot twists. No, es una película que habla sobre una situación familiar, así como lo dijo George Lucas. Y yo pienso que aunque Rey no sea propiamente dicho la hija biológica de Luke Skywalker, sí se va a convertir en una especie de hija para él. Una especie de redención. Una oportunidad para redimirse y darse cuenta de que puede seguir haciendo algo en su vida. Luke Skywalker necesita, al menos así lo aprecio yo, necesita tener un sentido a su vida. Y su único sentido, primero fue ser Jedi como su padre, se perdió. Volvió a otro sentido único, que es ser Jedi por vocación. También eso se perdió. Entonces, el nuevo sentido que yo espero que llegue a pasar con Luke Skywalker es el sentido familiar, el sentido de compañía, de decir no sé qué vaya a pasar o no sé si lo que esté haciendo sea lo correcto, sin embargo tengo gente a la que puedo seguir defendiendo, a la que puedo seguir ayudando. Y eso incluye lo que es la resistencia, su propia hermana Leia, que todavía no hemos visto un apego o un lazo importante con su hermana Leia. Y ya sé que las tradiciones antiguas de los Jedi son de nada de apegos y nada de eso, pero aquí hablamos de nuevas reglas. Los Jedi, como dice Luke Skywalker, tienen que acabar y es necesario llegar a un punto medio, a un equilibrio. Seguramente de eso se va a tratar esta nueva trilogía, de llegar a un punto en el que la luz y la oscuridad puedan fluir de manera armoniosa. Y esa es mi opinión acerca de este artículo. Todavía quedan muchos secretos por descubrir. Ya se confirmó que aquí no se va a saber nada de la identidad de Snoke. Tendremos que esperar hasta la película de episodio 9 para saber sobre eso. El propio Mark Hamill dice que a partir de este momento nos evitemos cualquier tipo de contenido relacionado con The Last Jedi. Eso significa que ya va a empezar la promoción gorda y fuerte de esta película. Y cuando hablamos de una película de Star Wars, principalmente de los episodios importantes de la saga, nos podemos esperar toda una serie de trailers, toda una serie de teasers, toda una serie de marketing o de merchandising que puede darnos muchas revelaciones importantes, que para las personas que no quieran revelar tanto, que no quieran saber tanto para el momento de estar ahí en la premiere, como digo, con sus palomitas y con su termo especial y todos los productos especiales que van a vender en los cines, será mejor que se alejen un poco, se vayan alejando un poco de toda esta publicidad que vamos a tener muy agresiva, muy fuerte, muy grande, porque se esperan muchas cosas grandes de esta película, así como se esperó muchas cosas grandes de Force Awakens, que para muchos de nosotros esas expectativas que teníamos se cumplieron. Si no fuera por The Force Awakens, no estaría aquí hablándoles a ustedes en este momento. Entonces, qué bueno que fue así. Qué bueno que Star Wars está más fuerte que nunca. Esperamos muchas cosas buenas de Star Wars. Y pues bueno, aquí ya terminaríamos. Aquí dejaríamos este primer programa de La Parroquia Galáctica. Me gustaría escuchar sus opiniones, sus sugerencias. Todo lo que puedan comentar para poder seguir mejorando este podcast. Yo encantado de escucharlos, de leerlos. Y síguenos si no estás siguiéndonos todavía, síguenos en el grupo de Facebook, Comunidad Iglesia de la Fuerza. En la fanpage puedes encontrarla como Iglesia de la Fuerza o @Iglesia de la Fuerza, o como facebook.com/iglesia de la fuerza, así seguido. Y también, como ya les comenté, pues próximamente van a tener también más noticias acerca del sitio web que estamos preparando. Y pues bueno, aquí lo dejamos por hoy. Soy Chema Cuevas. Tienen en mí a un amigo. Tienen en mí, así como yo los veo como a todos ustedes como mis hermanos, tienen en mí también a un hermano. Y estoy ahí echándole ganas, dando lata por ahí, por el grupo, por la fanpage. Pueden buscarme sin ningún inconveniente. Y nos vemos entonces. Que la fuerza los acompañe siempre. Y recuerden que la fuerza es una. La fuerza es única. Y todos estamos conectados en este mundo. Así que hay que apoyarnos los unos a los otros. Para tener un mejor mundo en estos tiempos tan difíciles que tenemos. Que estén bien.